Días de Pobladora. Lo que hoy hemos logrado es tremendamente importante. Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario. Eso no es bueno, él necesita disciplina. Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad. Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos. Sí, pero ¿en qué? Es un gran inversionista. ¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos? Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos. Nuestras demandas son muy razonables. Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes. Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo. ¡Estamos en huelga! Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio. ¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio? Ey, ey, no golpea a mi hijo, yo lo hago. ¿Qué clase de educación es esta? Te dije que no lo haga, yo puedo hacerlo. Hay que domar a este niño. Ey, mire, No, yo lo golpearé porque tú no eres estricto. No soy estricto, mira, no soy estricto, mira. Yo soy un fiel indio, vaya insolencia. El rabino, yo le enseñaré buenos modales. Tú no soy estricto, dices que no soy basta. Lo lastimará. Días de Pobladora. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. De Diana Tarnowski, con texto original de Sandra Comino, en una adaptación de Marcelo Cotton y Hernán Rizzo Patrón. ¿Sienten el olor? Dunia le abrió la puerta a Rodo. Recorrieron el largo pasillo que va desde la puerta de calle hasta el patio con techo de chapa. Dunia lo miró. Esperó unos instantes y le preguntó: ¿Sentís el olor? Rodo miró para todos lados, olfateó y se quedó pensando. Dunia y Rodo siempre jugaban a adivinar los olores. Cada aroma los hacía viajar a lugares y momentos especiales. Les encantaba ponerle nombre a cada perfume. Cerraban los ojos, invocaban un olor y... Olor a pasto recién cortado. El verano, y la pileta, y la quinta. Olor a plasticola. La señorita de artesanal, de cuarto. Obviamente, no siempre a los dos un olor les representaba un mismo momento. Desodorante de ambiente. Con el olor a desodorante de ambiente, Rodo se trasladaba al baño de su casa. Y Dunia, al consultorio del dentista. No, al dentista no. No, no quiero. ¡No! Pero desde que Dunia se mudó al barrio de La Paternal, había un olor que no lograba adivinar. Era un olor un poco dulzón, rico, pero también un poco amargo, asqueroso. Un olor que entraba por el techo de chapa, se había quedado abierto y se colaba por todos los ambientes de la casa y ocupaba todos los rincones. Y si Dunia subía por las escaleras a la terraza, el olor se hacía más intenso, se instalaba en el pecho y no la dejaba respirar. Pero los viernes, ese olor agradable y repugnante a la vez inundaba el barrio como ningún otro día. Ese día en que Dunia y Rodo se encontraban era viernes. ¿Sentís el olor? Sí, es raro. Ni Dunia ni su familia habían logrado descubrir de dónde venía ese olor. Hasta que un día Dunia, con su habitual capacidad para descubrir los olores, arriesgó. Ya sé, galletitas quemadas. Es olor a galletitas quemadas. Y su familia estuvo de acuerdo con ella. Decidida entonces, Dunia salió de recorrida por el barrio. Disculpe, señor. Señor, ¿usted sabe dónde queda la fábrica de galletitas? ¿Eh? ¿Fábrica de galletitas? No conozco ninguna por acá. Pero solo descubrió en su barrio talleres mecánicos, negocios con repuestos de automóviles, el cementerio de la Chacarita y muchas fábricas, pero ninguna de galletitas. Perdón, ¿esta es la fábrica de galletitas? ¿La qué? La fábrica de galletitas. No, esto es un taller mecánico, nena. Señor, ¿esta es una fábrica? Sí. ¿Qué desea, señorita? Acá son galletitas, ¿no? No, fabricamos bulones para automóviles. ¿Por qué? No, por el olor. ¿Qué olor? Los vecinos de la paternal parecían no reparar en ese olor que inundaba toda la zona las 24 horas del día. Nadie hacía un comentario, una seña. Nadie actuaba como si ese olor estuviera. ¿Estarían tan acostumbrados que ni cuenta se daban? Dunia llegó a creer que era solo ella y su familia los que lo percibían. Sin embargo, Rodo le confirmó lo contrario. ¿Sentís el olor? Sí. Raro, ¿no? ¿Qué será? No sé, ni idea. Dunia preguntó en esa panadería, donde desde que se mudaron compraba el pan. Pensó que ellos sabrían dónde quemaban las galletitas. ¿Olor a galletitas quemadas? ¡Sí! El que sigue, por favor. Dunia, pensá. ¿Qué? ¿Vos sabés de dónde viene el olor? Mira, vení. Rodo la tomó del brazo. ¿A dónde vamos? Y juntos salieron a la calle. Caminaron unas cuadras. De pronto el paisaje del barrio cambió por completo. Ya no había casas, ni autos, sí muchos monumentos, árboles, pasto y cruces por todos lados. Dunia nunca había entrado al cementerio de la Chacarita. ¿Qué hacemos acá? Mira. Mira. ¿Ves ese humo de allá? Sí. ¿Qué es el que sale de la casa? Y menos aún se le ocurrió relacionar el olor con el humo que emanaba del crematorio. Los días viernes. Sí, nos podemos ir. Dunia. ¿Qué? Ahí queman a los muertos. Ese es el humo, el olor que vos olías por el barrio y por toda tu casa. No puede ser. No son galletitas quemadas. Ella se quedó petrificada. No podía creerlo. Dunia había agregado un nuevo olor a su memoria olfativa. Cuando el tiempo pasara y tal vez se mudara de barrio, recordaría ese olor y con él a esos tiempos en que recorría el barrio de la paternal en busca de una fábrica de galletitas inexistente. Y también recordaría aquella tarde con Rodo cuando volvieron juntos del cementerio. Me re gusta tu perfume, Dunia. Cada vez que lo huelo pienso, ese es el olor a Dunia. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Días de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Días de Pobladora. Y hoy, en Días de Pobladora... El Proleta Radio. Lo que pasa es que yo me vivo peleando con los tipos en la calle. Natalia Vinelli, docente de comunicación, así, periodista... ¿Esa trompada es parte de la comunicación alternativa? Sí. ¿Te agarraste trompada una vez? Sí. Pero bueno. ¿Y cómo te fue? No me fue mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Me fue bien, sí, salí bien parada. ¿Lo reivindicás como un método de comunicación? Lo reivindico como un método de lucha. Ah, sí, bueno, sí. Cuando no alcanza la razón. Bueno, es la política por otros medios. Pero en este caso directamente fueron los otros medios, ¿no? Y además en determinado momento se reivindica en determinado momento o no, ¿no? Depende de quien tenga el poder. soy medio fundamentalista, pero me hincha mucho las bolas que me digan cosas en la calle. O sea, me molesta. Me contaba una compañera que cuando había estado en Barcelona presentando las películas, se habían encontrado con un grupo feminista que los grafitis que salían a pintar en la calle. Piropos de signos de interrogación. Cerdo, te vamos a matar. Digamos, cerdo, te vamos a matar. Qué sé yo, viste, o sea, son medio hinchas, realmente. Yo no voy por la calle diciéndole cosas a los tipos, ¿no? A mí me gusta que me dejen tranquila, no que me digan cosas. ¿Alguna vez te habrán dicho algo? Por supuesto. ¿Escucho como un eco acá? Yo no sé si era la soledad de la noche, pero... No, es el eco de mi locura, mamita querida, te doy unos besos que te mato. ¿A mí me está diciendo mamita querida? Bueno, un poco de tranquilidad, que yo no sé ni su nombre todavía, ¿eh? Me llamo Juan Carlos Petela. Te costó decirle gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Estuvo bueno. Una sonrisa y una mirada delicada, claro, ya está, cómplice, digamos. Lo que pasa es que, claro, si ya decís gracias, viste, ya después tenés un denso que, viste, no te podés sacar nada encima. Ahí ya te entra a salir. Es así, claro. Sí, todo bien, sí, todo bien. Te hago el gracias. Cagaste, digamos. Te tenés que bancar comiéndote el crán. Desde que te fuiste de casa, me triste, te estoy de Rodríguez. El Proleta Radio. En días de pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en días de pobladora. Me llamo Nelsa Bou Ardo. Trabajo desde hace 30 años en lo que hoy es Telecom. Soy delegada de un edificio en San Martín y en las últimas elecciones fui elegida congresal. Estamos ahora trabajando para las próximas elecciones del gremio, que son dentro de muy poco. Bueno, mi primer momento de recuerdo así muy, muy importante, que me impactó mucho, es el año del Cordobazo. Y es el periodo del Cordobazo porque, más allá de la participación directa en luchas que eran parte, yo estaba en el movimiento estudiantil en la ciudad de La Plata. Es como si se me hubiera abierto la cabeza para descubrir que la revolución era una cosa posible, inmediata, de esta vida, no de los libros. Y la comprensión de eso, tanto en lo teórico, por los textos que se escribieron, como en la acción misma, es un periodo de máxima felicidad en mi vida. Y de mucha acción, naturalmente. La posibilidad de cambiar al mundo, la acción directa de miles de estudiantes en las calles de las que yo participaba, el acompañamiento de conflictos obreros, el ayudar a la huelga que largó la CGT de los argentinos poco después del Cordobazo y que nosotros ayudamos para que no hubiera trenes ese día entre Buenos Aires y La Plata. Bueno, tareas muy específicas. Yo venía de haber estudiado ciencias económicas. En ese momento estaba en ciencias económicas en La Plata. Y la música de todo ese periodo es Serrat. Recién empezábamos a conocer a Serrat. Y son los primeros poemas de él. Después lo fuimos conociendo mucho más. Y lo que más me gusta de él es o temas de él como Señora o Pueblo Blanco. Pero los de esa época son los primeros. Poema de amor, por ejemplo. Este pobre poema de amor para ti. Grandes luchalizadores en días de pobladora. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, de candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi dulce placer, mi sueño de ayer. mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema. Es distinto. Es bajo la dictadura, pero también es de profunda optimismo, porque son los 13 días de huelga que le hicimos al señor García, el dueño de Crónica, en el año 79. Estaba Videla en el gobierno. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Pero mi recuerdo específico de todo ese periodo, que fue intenso, pero con pocos momentos de gran alegría, ¿no?, fueron estos 13 días de conflicto en el diario Crónica. No fue el único conflicto que hubo en ese año. A veces hay una creencia de que bajo la dictadura no se peleó, y eso no es así. En el momento en que nosotros hicimos el conflicto en Crónica, que creo que fue septiembre del 79, había habido conatos de huelga en la Peugeot, quites de colaboración en varias fábricas automotrices. Antes, en el 77, había habido una toma en Alpargatas, habían peleado los de Luz y Fuerza, los de Telefónicos, por la defensa de los convenios, los ferroviarios. Hay muchos conflictos en la época de la dictadura. Tengo como un orgullo especial el haber sido partícipe de este conflicto del gremio gráfico. También fue de prensa el conflicto. Siempre estuve en el PCT desde su fundación, porque yo empecé a militar en lo que entonces se llamaba el PRT, antes de su división. Y la militancia era una militancia distinta de la de hoy, porque consistía esencialmente en hacer llegar la prensa y en todo el tiempo que llevaba la preparación de la prensa para que llegara a la gente, sin riesgo para el que la recibía, sin riesgo para el que la llevaba. No sé por qué razón mi recuerdo musical de ese momento es Simon y Garfunkel, un dúo extranjero muy melódico, muy hermoso. Escuchábamos mucho los temas de ellos. Tal vez porque es el recuerdo de la casa donde estaba en ese momento viviendo, donde estudié el Darius Karim, un seudónimo con el que escribió sobre la revolución iraní. ¿Cómo es el nombre de Simon y Garfunkel? ¿Estoy diciendo bien? Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls. Grandes luchalizadores. Me llamo Nelsa Bouardo. En Días de Pobladora. Un dúo extranjero, muy melódico, muy hermoso. Era el más importante en lo personal, que es el nacimiento de mi hija. Eso ocurrió en el año 88, en medio de la interna de Izquierda Unida, de la que yo participé telefónicamente desde el sanatorio. Un momento de máxima responsabilidad, además de increíble alegría. Pero te reubica totalmente. Es, ¿cómo decirte? Te vuelve a definir. Es de una importancia inmensa. Y bueno, y lo fui descubriendo los años posteriores, ¿no? En ese momento era un gran asombro. Pese a que había sido una decisión meditada, me llevó 4 años convencer al padre de tener un hijo. Pese a eso, fue un sacudón fortísimo darme cuenta de lo lindo, pero a la vez la responsabilidad inmensa que implicaba. Yo creo que estuve embarazada el día que ya estaba embarazada, el día que le ganamos una asamblea a la dirección del gremio telefónico y los obligamos a salir al paro contra los primeros intentos de privatización. Estoy hablando de una asamblea en la Federación de Vox en marzo del 88. No voy a olvidar nunca la cara de torturado que tenía el dirigente del gremio cuando encabezó la marcha que hicimos el día de ese paro, ¿no? Porque no querían pelear contra la privatización, lo que hoy se recuerda como el guillanismo. Pero bueno, había luchas inmensas en ese país, en el país en ese momento. Tenés que recordar que es la fecha del maestrazgo, con lo que era en ese momento el MAS y con Izquierda Unida también. Hicimos un inmenso acto el 1 de mayo. A mí me tocó estar en el palco con gente vinculada a las luchas palestinas. Fue una emoción y ver esos 1000 docentes de guardapolvos en el predio, en la cancha donde estábamos haciendo el acto, fue una cosa impresionante. Y es parte de la vida. Yo no creo en que sea imperioso para una mujer ser madre, para realizarse como mujer, y posiblemente en determinados momentos hay muchas cosas que no harías si tenés la responsabilidad del bebé. Qué sé yo, a mí me costó mucho en la lucha contra la privatización. Yo he tenido que mudarla a lugares húmedos donde se agarró bronquitis, pero la tenía que sacar por razones de seguridad. Hay formas de realización en la ciencia, en la política, en la profesión, pero también hay un hecho ancestral, que es que las especies quieren reproducirse, y yo sentí esa necesidad durante mucho tiempo. Hubiera querido darle una hermana para que no esté tan sola, hermana, hermano, pero ha sido una cosa definitoria en mi vida su nacimiento. No me voy a arrepentir nunca. Además, es una verdadera sorpresa. ya me voy a los temas de los niños, me parece. Y tal vez, ¿sabes qué? A las gallegadas, porque ella hizo danzas mucho tiempo. Cualquier tipo de danza española. Shotis, que viene de Escocia, pero que es auténticamente española. Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Grandes luchalizadores. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chodín. Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por todas las cosas buenas que soñamos. Vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid. En Días de Pobladora. Madrid, Madrid, Madrid. Elsa Boncardo. Pedazo de la España. Yo tengo una hermana que me enseñó a escuchar música clásica, tengo predilectos. Me ha gustado mucho el folclore, me gusta el tango, hay muchísimas cosas que me gustan. Que precisamente esas ganas de luchar por el objetivo que uno se plantee en la vida, que en mi caso tiene que ver con la revolución socialista en el mundo, es que pudiera ser para algunas otras personas un objetivo de búsqueda científica para beneficiar a la humanidad o artística, si no va acompañado de la voluntad y de las ganas de luchar, se esteriliza. Que es muy importante las ganas de luchar. Y que increíblemente te alegran la vida todo el tiempo. Me llamo Nelsa Boucardo. Soy delegada única en el edificio de Telecom de San Martín. Congresal del gremio. Peleando por una lista única para barrer a la burocracia telefónica de Buenos Aires. Bueno, Turca, hasta acá estamos nosotros. Lo de barrer. Grandes luchalizadores, luchalizadores. En Días de Pobladora. Así culminamos una nueva emisión de Días de Pobladora. En la logística, Maxi. En las voces, Diego Poggi, Darío Gimeno. En las imágenes, NASA. En los sonidos, Diego Poggi y Diego. Para comunicarse, www.diasdepobladora.blogspot.com. El Proletarradio, @yahoo.com.ar. Hasta la semana que viene. Ricas madrugadas y hasta otro Días de Pobladora. No puedo oírla. Enciende la radio, busca la radio y enciéndela. Lo que puedo distinguir de aquí con las luces que me enseguecen, tal vez. ¡Apaguen esas luces! A mi hija le pasó